A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el barzón. Ya lo hemos instaurado en el tramo final de cada sábado. Tenemos el contacto semanal con nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, a las 10:38 de una fría mañana acá en Montevideo, en días de ola polar. Lo estamos recibiendo, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está, Ángeles? ¿Cómo está toda la audiencia? Andamos bien. No nos sorprende en México la hipocresía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, tal vez más de sus aliados que de él mismo. Ajá. Tal vez sean más los que lo rodean, Andrés Manuel López Obrador, que del propio López Obrador, que ha dejado claros muchos puntos respecto a su forma de pensar, respecto a su actuar político. Así que, bueno, pues si quieres arrancamos con los temas que sí les había comentado, el tema electoral, ¿les parece? Sí, porque hubo, recordarnos, elecciones de qué, Eduardo. Hubo elecciones a gubernaturas en México. México, como les comentaba, es una federación, tiene muchos estados. Los estados son, entre comillas, libres y soberanos, entonces tienen sus elecciones a poder ejecutivo y poder legislativo. Tienen Cámara de Diputados los estados y tienen un gobernador que tiene facultades de poder ejecutivo. Y no se hacen todas juntas. Sí, dime. No son todas juntas a la vez en todos los estados las elecciones. No son todas juntas. No tienen ninguna sincronía. Cada estado tiene su instituto electoral que organiza sus propias elecciones. Así que prácticamente en el país, pues cada año hay elecciones en diferentes municipios o en diferentes estados. Y en este caso, bueno, pues fueron 6 estados, de los cuales el gobierno Morena ganó, el Partido López Obrador Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, ganó en 4. Solamente 2, que son Durango y Aguascalientes, las ganó la coalición PRI-PAN-PRD. En los demás estados, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, prácticamente el Morena, el partido del presidente, arrasó. Pero acá lo curioso es que Morena arrasa en esos estados con caciques que en su momento fueron del PRI, luego se pasaron al PAN, cuando el presidente fue del PAN, luego volvieron al PRI, cuando el presidente volvió a ser del PRI, y ahora se van con Morena, cuando el presidente pues es de Morena. Vean la biografía por ahí de todos estos caciques en Oaxaca, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Tamaulipas, todos ellos y ellas fueron en su momento pues priistas destacados y luego fueron panistas destacados. Es decir, los partidos políticos en México pues son simplemente un instrumento legal a través del cual se pueden presentar a elecciones para ser legitimados por estructuras que tienen ya muy muy bien aceitadas, estructuras de poder que cuestan mucho dinero del erario, evidentemente, para poder legitimarse en el poder estas familias o estos grupos empresariales o grupos mafiosos, en el caso de Tamaulipas, o grupos caciquiles, como en Hidalgo y en Oaxaca, y así es como se van manteniendo legitimados y se van manteniendo en el control del presupuesto gubernamental. Así que Morena habla del gran triunfo de la izquierda en México. Incluso la prensa internacional y alguna prensa ahí nacional medio desatinada habla del gran triunfo de la izquierda en México, y uno no puede más que tirarse al suelo a reír y a llorar por ratitos, porque pues evidentemente es como dice el gato pardo, la novela del gato pardo, es cambiar para que nada cambie, literalmente es cambiar para que nada cambie, y para que el modelo y la misma clase empresarial y política pues se legitime, quedan legitimados. Morena ahora los legitima con estas elecciones, pero ellos siguen controlando exactamente lo mismo. No hay ninguna transformación, y mucho menos a la izquierda. Por más que el presidente de la República, por más que su gobernadora en la Ciudad de México, por más que Silvio Rodríguez visite el país y se abrace al presidente, le dé la gobernadora, le dé la llave a Silvio, hablen de la importancia que sería que Estados Unidos invitara a todos los países a la cumbre y bla, bla, bla, bla, bla, pues la realidad es que el presidente de la República gana elecciones, el partido presidente gana elecciones, él gana elecciones aliado a caciques, expriistas, expanistas, experredistas, a caciques que han controlado con la horca y con el cuchillo sus estados, a caciques que han robado, que han saqueado, que están emparentados con la mafia. Y cuando el gobierno de Morena, les comento esto brevemente, ahorita en la Ciudad de México hay una huelga muy grande de los profesores de las preparatorias, de las preparatorias UTIEM se llaman, de las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. Cuando López Obrador fue gobernador, puso unas preparatorias en zonas marginadas de la Ciudad de México. Ajá. Bueno, los profesores de estas preparatorias, son liceos, ¿no? Le llaman allá en Uruguay. Sí, sí. Se fueron a una huelga porque sus condiciones laborales son desastrosas, espantosas. Les ofrecieron un aumento solamente del 2% cuando la inflación está sobre el 8%. Les quitan prestaciones. Entonces, cuando el gobierno de López Obrador, el propio López Obrador, Morena, son patrones, se comportan igual o peor que cualquier corporación multinacional con sus trabajadores. Cuando ganan elecciones, las ganan con caciques aliados a las mafias o que han ejercido el poder de una manera brutal, evidentemente ultracapitalista en sus estados. Entonces así es como le hace Morena, pero por otro lado, así es como le hace el presidente, pero por otro lado, pues viene Silvio Rodríguez y lo abrazan, se besan con Silvio, le dan las llaves de la ciudad, hablan en foros internacionales, gritan ¡Viva Cuba! Pero por el otro lado, bueno, pues a la hora de gobernar, a la hora de transformar, pues ahí tenemos lo que tenemos, ¿no? Los hechos es lo que, por sus frutos los conoceréis, claro, como dice la Biblia. Claro, que es con lo que hay que medir realmente a cada gobierno. Este patrón que vos describís de las elecciones, de con quién se alía en cada estado, quiénes son los que llegan al poder en cada elección de estas, en alianza con López Obrador, es un patrón general, no hay excepciones, no hay nada que se salga de esa regla, algún ejemplo que denote otro camino, Eduardo. No lo hay, por una razón muy sencilla: cuestan muchos millones de dólares las elecciones. Las elecciones estatales, municipales, cuestan ya millones y millones de dólares. Entonces, básicamente va a ser candidato quien tenga ese dinero. Claro. Y ese dinero lo tienen pues los grandes grupos empresariales, las grandes mafias o las estructuras de los partidos políticos. Además, las estructuras de los partidos políticos se manejan con el erario a través de pues programas clientelares, que el presidente es especialista en esos programas. Entonces es prácticamente imposible una alternativa por la vía electoral, y dentro de Morena, pues es como partido político, no tiene vida propia Morena. Les comento que, por ejemplo, no lleva adelante asambleas, no hay partido, lo que hay, como les digo, es un gran membrete. Claro. Para elegir a sus candidatos se eligen a través de encuestas que cuestan millones de pesos, cientos de miles de dólares, y que están apuntaladas a través de medios de comunicación nacionales o locales. Entonces, cualquier intento en la interna de tener un candidato diferente, de tener un candidato, digamos, más hacia la izquierda verdaderamente, o independiente de estos grupos, pues el partido no lo va a proponer, porque de entrada no cuenta con el cover, como se dice, para entrar con el cubierto, ¿no? Que hay claro. que pagar para entrar a ese restaurante tan caro. Claro. Esto véanlo como un gran casino, la zona VIP del casino. Si no cuentas con una mano mínima para apostar tanta cantidad, tú no ingresas. No hay tal como que la militancia lo vota, como que se hace a través de una asamblea. No hay vida partidista en Morena, porque no es un partido político. Es un membrete, es una franquicia que pone al servicio de quien pueda pagarla su estructura. Eso es lo que es. No son partidos políticos, no existe eso. Y después hay una gran farsa, como les digo, en donde se hablan cosas como esto, ¿no? No, es que viva Cuba, Estados Unidos tiene que invitar a todos a la cumbre, invitan a cantantes como Silvio Rodríguez a cantar al Zócalo, le dan las llaves de la ciudad, se abrazan, pero como patrones se comportan de lo peor, y en sus prácticas políticas, pues ahí los vemos, ¿no? Claro. Con los mismos caciques y los mismos matones y los mismos oligarcas, solamente cambiándose de camiseta. Bien, Eduardo, dediquemos algunos minutos en el final al tema de esta gran caravana migrante, ¿no? Que se dice que es de la más grande de la historia. Estábamos mirando en las redes imágenes impresionantes que podría tomarse como una manifestación en cualquier ciudad, pero es una marcha de gente que quiere ingresar a Estados Unidos, ¿no? Sí, y fíjense que es bien curioso, entre más grandes las marchas, menos existen en los medios masivos de comunicación en el país. Si ustedes checan los medios masivos de comunicación en el país, Milenio, El Universal, Excelsior, Aristegui Noticias, Astillero Noticias, realmente o dan una mínima cobertura o no existe derecho viejo, solamente se está saliendo en las redes sociales. Uh-huh. Hace unos días hubo en las diferentes estaciones migratorias una revuelta por parte de los migrantes que están ahí detenidos y que supuestamente el gobierno de México les estaba arreglando su situación legal. Hubo unos motines, se escaparon y se juntaron con otros migrantes que llegaron en caravana desde Guatemala. Y ahora, bueno, pues están marchando. Me parece que ya avanzaron hasta más o menos la mitad. Ya están dejando la zona sur-sureste del país. Es una marcha muy, muy grande, que ya comenzó a fragmentarse porque es la manera en la que pueden evadir los cercos y los retenes de migración. Hay un fenómeno muy, muy grande que sigue sucediendo en México, que es, como les digo, la invisibilización de los migrantes. ¿Y por qué? Porque después de las últimas marchas en que Migración, asesorada por Migración estadounidense, le dio palo a los migrantes, el gobierno López Obrador se vio muy afectado en cuanto a su imagen. Uh-huh. Entonces se invisibilizó por completo. Ya no se habla de eso, ya no se ve. E incluso en las redes sociales en México, se impuso el debate antimigrante. Entonces la agenda la ganó el gobierno de la República y sus aliados para ser pues inmunes, ¿no?, a esa situación, porque México está aplicando a rajatabla el modelo estadounidense migratorio. Lo que Estados Unidos le impone a México, el modelo migratorio, México y el gobierno de López Obrador lo están acatando a rajatabla, que es intentar bloquear a como dé lugar este tipo de caravanas a través del uso de la fuerza excesiva. Entonces el fenómeno que se está dando es el de la invisibilización. De no ser por redes sociales y la mayoría de estas redes extranjeras, en México prácticamente la mayoría de la población en este momento no se entera que hay una marcha gigante. Así de increíble es este fenómeno de la invisibilización que se está dando, y lo más seguro es que en unos días Migración las va a intentar cortar y los va a acercar y los va a bloquear, de manera que pues solamente puedan llegar hasta el norte un grupo muy reducido y muy pequeño de estos migrantes. O sea que no se va a ir, la, la, las fuerzas de seguridad la van a ir disolviendo, digamos. Sí, ya tienen ellos los operativos muy bien aceitados, muy bien preparados, y las, los grupos que organizan estas, estas marchas lo saben, tratan, han tratado en el pasado de hacer estrategias, pero en este momento no cuentan con ningunos aliados. En el pasado contaban con aliados incluso dentro de la Iglesia Católica, como el sacerdote Solalinde, pero en este momento ya ni siquiera el sacerdote Solalinde les da bola. Ya se aliaron con la Iglesia Católica, está completamente aliada con López Obrador, la Iglesia Cristiana está aliada con López Obrador, entonces los han ido dejando aislados, no tienen cobertura en los medios, no tienen aliados en el país, son el gobierno de México aplicando esta política estadounidense, los ha prácticamente aislado y los ha hecho ver a la población como, como extranjeros perniciosos que vienen a quitarnos algo. Entonces, lamentablemente, cuando uno por el país le pregunta al ciudadano común y corriente su opinión sobre los centroamericanos que van a cruzar, pues es muy, muy, muy mala, es muy, muy, muy negativa, muy, muy negativa. Entonces se ha dado este fenómeno de invisibilización y se ha dado también este fenómeno de criminalizar a los migrantes, a los extranjeros que vienen a cruzar. El gobierno de López Obrador ganó por completo la agenda, la mano en ese sentido. Bien. Bueno, estamos llegando al final. Ahora sí, Eduardo, muchísimas gracias como siempre por este rato de la mañana de los sábados. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, un abrazo. Oye, ¿qué pasó? ¿Juega Uruguay con Panamá? Ya no jugó con Jamaica, ¿no? Sí, no, con Panamá ahora. Sí, Jamaica al final incumplió un acuerdo que tenía y bueno, va a ser una cosa muy particular porque vienen juveniles, no vino ni el técnico de Panamá que está con un están con un torneo ahí centroamericano. No vayas a venir vos, Sí, esta vez no. No vengas. Sí, ¿no? Dan ganas. Y un frío además va a ser ese estadio. La celeste hasta donde sea. Ir al estadio no, pues suerte, hoy. Suerte para la celeste. Sabes lo que va a ser, ¿no? Sí. No, pero hay que tener cuidado en estos partidos que luego terminan lesionados. Yo recuerdo un partido de Toros Neza con Jamaica que hubo una bronca tremenda y en fin, la organización de estos partidos luego suele ser muy, muy, muy mala, la verdad. Sí. Pero vamos sí. arriba a la celeste. Bueno, un abrazo, ¿no? Hoy no hay gran expectativa porque, bueno, va a ser casi como una práctica. Después quedarán otros partidos. Un abrazo grande, Eduardo. La seguimos, que estén bien. Abrazo. Chao.